no lo diré. Los nombres no contaré. Dos enamorados, uno es mi amigo, leal conmigo y con su amor. Cuando la vi con su enamorado, miré y enloquecí. Era tan linda que pienso todavía como del amigo. No me olvides, secreto amor es mi secreto y nadie sabe, solamente yo. Adorarla así, así sin decirlo, es mi secreto hasta el morir. Dos enamorados, uno es mi amigo, leal conmigo y con su amor. Cuando la vi con su enamorado, miré y enloquecí. Era tan linda que pienso todavía como del amigo. No me olvides, secreto amor es mi secreto y nadie sabe, solamente yo. Adorarla así, así sin decirlo, es mi secreto hasta el morir. Hasta el morir, hasta el morir.